El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Capítulo número 11 de la cuarta temporada. O capítulo número 91, como usted prefiera decir, no sé. Y como cada semana me encuentro a mi derecha con su majestad, con su señoría. Dios. Con el extraditado, señor Mora. Hola, hola. Pucha, estaba guarguareando. Como dijo Don Nico, bienvenidos al... Perdón, iba a ser. Bienvenidos al último episodio de esta temporada. Y bueno, como cada semana nos encontramos aquí junto a Nico West, que se acaba de presentar él solo porque es autista. Y... No me presenté. ¿En serio? Bueno, no. Yo lo presento ahora. Pues sí, el señor que tengo a la izquierda, el que acaba de hablar al principio, es el señor, el hombre podcast. El único, el más grande, el de todos nosotros. Y todos lo queremos, mucho besito para él, Don Nico West. Gracias. Y en los sonidos, esos sonidos que le están molestando la oreja en este momento, es del Frente Amplio Patriótico, el señor Don DJ Don Cabezos. Empecemos, claro. Empecemos al tiro nomás porque... No, yo no quiero empezar. Porque traemos un... Queremos cerrar la temporada con un momento, yo creo que de los más emotivos que hemos vivido en la historia de la música de este año. De este año. Y se trata nada más y nada menos que la muerte del señor Chris Cornell el día 18 de mayo de este año 2017. Hoy es 5 de junio, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, hoy es 5 de junio. Así que ya habiendo pasado un poco el luto de esta pérdida del grunge, que ya era las últimas voces que iban quedando del grunge, ya solo nos queda Eddie Vedder, a los 52 años. Eddie Pepe. Muere el señor Christopher Boyle, creo que es su nombre real. Christopher Boyle, sí, ese era como su... Bueno, con su... Más conocido como el señor Chris Cornell, a.k.a. A.k.a. Already known as Chris Cornell. Quien nos trajo un montón de música en su, yo creo, corta edad a la que falleció, 52 años, yo creo que es bastante joven como para haber fallecido. Obviamente fue por causas no naturales. El hombrón, uh-huh, se suicidó después de haber dado un concierto en Detroit, creo que era la ciudad. Estoy sin mis herramientas de trabajo. Sí, pues estamos sin herramientas hoy día. Estamos a lo que la memoria no ataque, ¿no? A lo que la memoria no ataque. Y sí. Que horas después de ese concierto, el señor Chris Cornell habría consumido altas dosis de clonazepam. Sí. Y luego se habría... Como cuatro o tres drogas diferentes. Cuatro drogas distintas. Y luego de eso... Se habría quitado la vida en la habitación del hotel donde finalmente se ahorcó. Se ahorcó. Terminó con su vida. Qué triste. Y igual era un gran exponente de la música. Tomó igual músicos distinguidos como eran los Rage Against the Machine y creó Audioslave. También tenía con su mejor amigo que era Eddie Vedder, Temple of the Dog. Que esa también era como otra banda grunge que tuvo. Y bueno, la banda principal que tuvo era Soundgarden. Un gran exponente del grunge. En el cual se le conocieron... bueno, el tema más conocido fue Black Hole Sun. Que yo creo que estuvo sonando mucho durante este último tiempo. Debido a su fallecimiento. Y también tenía su banda solista. Que era como su nombre. Chris Cornell. De hecho, si más no me equivoco, sí, Chris Cornell tocó solista aquí en un Maquinaria. El Maquinaria, sí. Tocó en 2011 y tocó con guitarra de palo. ahí, solo, frente al escenario. Acústica. Bueno, no estaba solo, estaba con... Todas son de palo. Estaba con otro joven también, que no recuerdo quién era. ¿Usted se acuerda quién era el otro joven que estaba acompañando a Chris Cornell? No. ¡No! Ok. No. Bueno, pero era un peladito simpático que ahí estaba acompañando a Chris Cornell. Y ahí Chris Cornell se tocó la mayoría de sus temas acústicos, de Soundgarden, Audioslave... Y de Chris Cornell, y si más no me equivoco, creo que también tocó de Temple of the Dog. Y bueno, hoy día le traemos solamente Chris Cornell de fondo y le traemos los tributos que han hecho bandas últimamente a Chris Cornell. Y la principal, bueno, se apareció hoy día, creo que fue, o ayer, que es The Prophets of the Rage con Serj Tankian. Sí, fue para el Rock and Ring. Y tocaron Like a Stone, si más no me equivoco. ¿Y si nos vamos con ese tema? Vámonos para escucharlo, sí, un tributito. Sí, sí. Ah, sí, las versiones que vamos a lanzar ahora son en vivo. Sí, bueno, este tema lo estuvieron ensayando los Prophets of the Rage, que ahí se mostró como un video... Bastante lindo. Los Prophets of the Rage, para las personas que no lo saben, es una combinación de músicos entre Cypress Hill, Enemy Public, Public Enemy, perdón. Oh. Tengo una dislexia rígida. Y los Rage Against the Machine sin Zack de la Rocha, obviamente. Claro. Y ahí se lanzaron un temita de este simpático hombre. Bueno, vámonos con eso entonces. Recordarle a la gente que puede interactuar a través de www. Ah, se pega esa cosa. Se pega, mucho juntarse con usted cada semana. www.facebook.com/unpodcastmás. Estamos cerrando la temporada y esto es Professor of the Rage con Serj Tankian. En vivo, aquí, en un podcast más. Forever. Volvemos con el homenaje póstumo que le hizo el señor Mora recién a Chris Cornell y con el homenaje que le hizo la nariz de Serge Tankian al señor Chris Cornell. Oiga, está bueno igual, a usted no le gustó, pero... No me gusta. Es que lo cantó más su estilo. Me gusta más cómo Serge Tankian canta las canciones de System of a Down. Era... sí. Sí, en realidad tienes... Pero la intentó cantar a su estilo. Era como el estilo Serge Tankian, así... cantando un tema de Chris Cornell. Si en realidad Chris Cornell tiene un timbre de voz diferente a Tankian. Hay alguien en Facebook, la señorita Ale, supongo. Mora, le amo con pasión y lujuria, te extraño. Una señorita debe ser. La señorita Ale. Debe ser, pues Alejandra, ¿o no? Yo creo que es Don... O Alexa. Don... ¿No? No, yo creo que es Don Ale Casas. Ah, bueno, no me podía esperar menos de él. Que es la única persona, yo creo que me manda eso. Oiga, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se movió? Ya, pico. Porque alguien se unió, parece. Ah, ya. Bárbara Urbina se unió. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Buena. Este es nuestro último capítulo de esta temporada, le recordamos. Sí. Continuamos. Por favor, ¿qué nos trae usted? Algo que estuvo sonando en los últimos episodios del podcast, parece. Oiga, ¿sabe qué? Tengo un problema, amigo Mora, y yo creo que usted me puede ayudar. Sí, a ver, ¿cómo lo puedo ayudar? Se me rompieron todas las cuerdas porque estaba en un momento de ira. Agarré una tijera y corté todas las cuerdas de la guitarra. ¿Y por qué hizo eso? Porque tenía rabia que se muriera Chris Cornell. Ah, pucha, una pena, pero... Si anda buscando algún lugar... Y algún... no quiero el Crown Plaza porque ya me tiene chato el Crown Plaza. Pero hay una respuesta para usted. ¿En serio? Y esto ¡cállate, huevonao! No se llama así. ¿Por qué me tiran a mí, weón? Yo no puedo hablar tan rápido, weón. Bueno, esto se llama Band-Aid y es una aplicación que está en Google Play Store y le ayuda a encontrar vía GPS los lugares donde pueden vender las cuerdas que usted necesita. O también... Ah, váyanse todo a la chica. Por favor, aquí está el hombre que lo rapea mejor. Band-Aid App disponible en la Google Play Store gracias a su cómoda interfaz de geolocalización. Te permite encontrar la tienda de instrumentos musicales estés donde estés. Y dentro de ella podrás acceder a toda la información de contacto para que puedas llegar fácilmente a consultar el stock de las cuerdas preferidas. Así que me respondo yo mismo. Si quiero encontrar las mejores cuerdas para mi guitarra, utilizo Band-Aid App disponible en la Google Play Store. ¿Ven lo que pasa cuando uno no sabe leer? Señor. ¿Ven lo que pasa cuando uno no sabe leer? Quiero darle las gracias por nada. Cosas que pasan. Oh, no se vayan. Es que lo que pasa es que el señor se va extraditado. ¿Cómo? El señor Mora. ¿Extraditado? Mora. ¿Ah? No te vayáis. No te vayáis nada. Bueno, me voy a quedar aquí. No créditos. Créditos. No te vayáis nada. No te vayáis nada. Oiga, qué cochino. Ya pues. Usted me trae una banda que estuvo sonando el último tiempo en este podcast. ¿Ah? Sonó en un capítulo pasado en Seek and Play, si mal no me equivoco. Cuando trajimos los chiquillos de Seek and Play, que fue el capítulo pasado, y también hicimos un especial de estos chiquillos. ¿De quién? Linkin Park. Ah, sí pues. Que también le rindieron un homenaje al señor Chris Cornell. Le rindieron un homenaje con una de las últimas canciones que estuvo lanzando Linkin Park, que es del disco One More Light. Estos chiquillos estuvieron invitados al show de Jimmy Kimmel. ¿Ya? Jimmy Kimmel, quien era un... Si no me acuerdo, él era como un comediante de Saturday Night Live. Y ahora como que toda la gente en Estados Unidos tiene su propio programa, ¿vale? Tienen sus talk shows, así como Jimmy Fallon, como Conan O'Brien, como Letterman, como Jay Leno. Jimmy Kimmel tiene como John Lennon. Jay Leno. ¿Tiene un escenario? Sí. Ah, tiene... como Conan O'Brien también, que también tenía su escenario. Sí, de hecho. A ver. Sí. Un escenario así. Un concierto. Claro. Ah, mira. Es más. Esto es más allá de lo que un programa de televisión te puede dar ahí al momento, claro. Como lo hacía Sábado Gigante o Conan O'Brien. Incluso Vadilla quería hacer algo como lo de Jimmy Fallon. Y como lo de Jimmy Kimmel también. Pero Vadilla siempre ha sido una basura, pues. ¿Qué más le podía? ¿Quién le dijo a ese weón que podía ser cineasta? Ni siquiera su mamá, yo creo que le dijo. Yo creo que. Dice. Cállate, vieja Julia. No te vayas. Y los queques, y los chanchitos. ¿Qué chanchito? Ah. Los chanchitos. Ahí tiene uno. sí, oiga, pues, esto que... no se debe hacer. No se debe. Para nada. No. Así que bueno, Jimmy Kimmel tenía invitado a Linkin Park para presentar como el último trabajo que están lanzando. Que es lo que estuvimos hablando en el capítulo de Link in a Park. Ah, Link in a Park. Y Chester Bennington era muy compinche, digamos, de alguna forma. Y también admiraba mucho al señor Chris Cornell. ¿Sí? Razón de eso es por la que en algún concierto en vivo también lo invitaron a cantar Crawling. Ah, sí, pues sí. De hecho hay un concierto en el cual Cornell canta Crawling con Linkin Park. Eso es lo que dije. Oh, tenemos llamados. Tenemos un llamado. Tenemos llamados en vivo de la vez. Ah, se fue. ¿Quién lo que está sonando? Se equivocó. Ah, se equivocó. No era. Ah, y ahí es cuando Cornell canta con Linkin Park. Cornell canta con Cornell, casi digo esa wea, güey. ¿Por qué se dice? Ya. La parte de Cornell. Desde la segunda estrofa. A ver, escuchemos. Escuché un poquito carbón. Ahora empieza Cornell. Yeah. Cacha las papitas que le trajimos. Y sale. Yo creo que aquí la voz de Cornell supera con creces a la voz de Chester Bennington. Quien intentó acercarse también al grunge. Me refiero a Chester Bennington. Supliendo, digamos, al señor en Stone Temple Pilots. ¿Cómo se llama? A Scott Weiland. Uh-huh. Sí. Y no recibió muchos comentarios buenos. No. Es que Scott Weiland era único también. Y así como Scott Weiland era único, el señor Chris Cornell también aquí, era único. De hecho, aquí Cornell hace como que Chester llegue a sonar desafinado en la canción, pues. No, sé que Chester está bien. Es que Cornell le hace la segunda voz. Y Cornell lo hace mejor. Sí. Destaca por sobre al señor Chris Cornell. Sí. Nico, nunca te había visto tan abrigado. ¿Por fin alguna vez en tu vida tienes frío? No tengo frío, lo que pasa es que tengo poder. Pero bueno, eso no. Así que, ¿qué le parece que nos vayamos con este homenaje dedicado a Chris Cornell, pero canción de autoría de Linkin Park? En vivo desde Jimmy Kimmel. Esto es One More Light de Linkin Park. Aquí, en un podcast más. Quicker, who cares if one more light goes out? nuevo. Qué bonito. Qué bonito. Qué emotivo. Lo dije como ya tres veces. Qué emotivo. Sí. Para despedir a un grande. Con un rango vocal impresionante. Sí. Como se logra escuchar en lo que está sonando de fondo. Aparte, una persona que marcó mucho la... ¿Marcó qué? Estaba esperando que este weón me interrumpiera con la cortina, weón. Pucha. Marcó mucho que la música. Marcó mucho la música. Marcó el grunge de los 90 también, que fue súper importante. Dentro de todo, con temas tan importantes que eran como Spoonman, como dijimos, Black Hole Sun, Rusty Cage. ¿Sabes qué? A pesar de que marcó el grunge, a él tampoco le gustaba el término grunge. No le gustaba mucho ser como parte de ese movimiento, así como... Como lo que hablábamos en el capítulo pasado de New Metal con el señor Francisco Cruzat. Esa etiqueta de que... Sí, yo creo que a los músicos no les gusta esa weá de la etiqueta. Pero de repente es necesario porque igual tenés que... Hay una ideología de ser transversal con la música. Es que claro. También eres transversal, pero si estáis haciendo algo, igual tiene que tener una ciertos parámetros. Claro. Eso. En los cuales tú decís, ya, estoy haciendo rock en un disco. Obviamente podís meter sus canciones medias pop, pero igual tenés que tener un parámetro de que la wea tenga cierta... Un mensaje concreto. Ciertas cosas rock. Un mensaje concreto al final de cuentas. Que no sea una dispersión total un disco, sino que tiene que tener una línea. Sí, pues más o menos fue la línea que siguió Cornel, un poco fue lo que se estaba denominando como grunge. Sí, pues no podía ser dentro de un disco un cumpleaños de cabros chicos, donde combiní los chip pop con los chisel, terminé combinando la Coca-Cola con la Fanta, pues bueno. Y lo hago, Bart. Sí, hay gente que lo hace. Por fin. Por fin, dice, porque es la sección que más está esperando este señor. Sí. Que más estaban esperando todos. Y yo estaba esperando una cortina más bonita. Esta temporada la cortina... Fue extraña. Corneltina. Cornelitos. Cornelitos a cargo de... Spoonman, aquí. Ah, perdón. Spoonman es lo que está sonando, ¿no? Cornelitos está a cargo del DJ Don Cabezox. Cornelox. Y esto es Spoonman de Audio... Soundgarden. Soundgarden, perdón. De Soundgarden. El hombre cuchara. Un tema muy bonito. ¿Qué más quiere que le diga? Si el tema hizo una revelación dentro de ese tiempo. También era de ese disco que tiraron en GIF hace poco. De hecho, es súper amigable, weón. Super unknown. ¿De qué? Super unknown. Super unknown. Desconocido. Super desconocido. Se llama el disco. ¿Así se llama? No, se llama Bad Motor Finger. Y en este también viene Jesus Christ Post también. ¿Por qué Super Unknown? Aquí dice aquí en el Spotify. Perdón, me equivoqué de disco, era el Super Unknown. Bueno, no sabía tanto el loco, po, weón. Uno se equivoca, po, weón. Vamos con la siguiente. Esto es de Audioslave. Cochino. Cochis, que Audioslave es el proyecto que armó el señor con los músicos de Rage Against the Machine. Uh-huh. Y que de alguna forma tuvo un resultado mucho más masivo que con Soundgarden. Y que yo creo que no con Rage Against the Machine, pero sí apuntaba a como un público más pop. O sea, es como a llegar a la masa. Fue más singlero, eso fue lo que tuvo Soundgarden. Fue mucho, mucho, muy singlero. Perdón. Que esto yo creo ya es más o menos como que busca llegar como al rock alternativo. Mira, ahí viene. Sí. De hecho, ahí te das cuenta de que están los músicos de Rage Against the Machine. Las reconocibles guitarras de Tom Morello. Y ese... Un rango vocal sí. Agudísimo que tiene Cornel. Este yo creo que es uno de los temas como más difíciles de Audioslave a nivel vocal. Sí. Por lo alto o por lo agudo en realidad que tiene la voz. De hecho, ni él se la podía a la última. Ah, porque sí. Solo la pudo grabar y de ahí como que sí, vámonos sí. Piola. Si te das cuenta, Audioslave era más fácil y más digerible la base, pero era más difícil en el ámbito vocal. Que es más o menos lo que pasa un poco con el pop o con la música masiva, como sí, que necesitas como una buena melodía sobre una base más o menos simple para llegar a la masa. Y esto funciona súper bien sin perder el toque este del rock y del grunge y de toda esa onda que nos presentan todo esto, esta super banda entre comillas. Esta era una super banda en todo caso. Vamos con el siguiente. Esto es Live to Rise, ¿cierto? Sí. Este fue el tema con el que volvió Soundgarden. Y de hecho lo sacaron para una película. ¿Qué película? Los Vengadores. Los Vengadores. The Avengers. Y con este tema volvió Soundgarden a las pistas, de hecho. Y vino. Y cuando vino acá, a Lollapalooza, llegó con este tema. Soundgarden. ¿En bicicleta? En bicicleta. En bicicleta con su hijo. Haciendo compost. Sí, haciendo compost. Oye, eso es bastante bueno. Hagan compost. Ayuda bastante a la naturaleza y mejora la calidad del aire y de las plantas. A la tulaleza. Por lo menos Cornel cumplió su promesa del 2011. Prometió que iba a venir con Soundgarden. Ay, yo pensé que era. Sí. Yo no le quise preguntar qué promesa porque pensé que me iba. Pensé que me iba a lesear, así que lo dejé hablar nomás. Sí, mejor. Pero como dijo el caballero acá, Cornel cumplió su promesa de venir con Soundgarden a Chile y lo hizo. Que fue para el evento más caro del año, que era Lollapalooza. Y me lo perdí. Era obvio que uno se lo iba a decir a weón, tenéis que donar un riñón, weón, para tener una entrada de esos. Y solo me queda uno. No. A mí no, ya no me quedan. Me quedan los dos, pero. De hecho, ya me hice pichi. Vámonos con la siguiente. Vamos con el siguiente. Esto es de su trabajo como solista. Uh-huh. Donde nos presentaba ya como un trabajo más piolita, más como unplugged, más. Igual más como eso. Lo que voy a estar haciendo yo mañana a las 21 horas en por favor, pero Metro cuente. Quinta Normal, Esperanza 320 a las 21 horas, entrada liberada, micrófono abierto. Voy a estar cantando un par de tinitas acústicas. Mire, ya sabe, después lo vamos a repetir al final y lo vamos a dejar ahí en la descripción. El último podcast de la temporada. Esto es un cover del grande. ¡No! Del ¡No, puto, no! Un cover del rey del pop, del señor Michael Jackson, lo que le da un giro en 180 grados a la original Billie Jean, lo transforma en algo menos bailable, en algo más emotivo, y que en el fondo igual el trasfondo de la canción es bien emotivo, ¿sí? Es bien triste, o sea, y toda esa tristeza y toda esa nostalgia, todo ese desgarramiento del alma y del corazón lo expresa con perfección el señor Chris Cornell en esta versión, en su versión de Billie Jean. He dicho, caso cerrado. Por eso me gusta esta versión. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta es de Chris Cornell también, obviamente, pero de la banda solista. Ah, muy bien. Que esa la trajo usted. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí. You know my name. Ah, you sí, know my name. My name. You know my name. Y cachai que están una película también. De Casino Royale, que resultó al final de cuentas ser una película que fue un éxito. ¿Sí? ¿Casino Royale fue un éxito? Fue un éxito. Mira, Casino Royale. Fue como, si no me equivoco, creo que el regreso de James Bond a la pantalla grande después de que Pierce Brosnan haya sido, yo creo que un James Bond más o menos nomás. Es el último James Bond antes de esta fue. Ese fue James Bond que recaudó más dinero, don Nico West. ¿Casino Royale? Así es. Ah, ¿viste? Un exitazo. Y sabéis que aquí... El James Bond que estuvo antes fue El Último Día para Vivir, una wea así en la que cantó que la canción principal era de Madonna, ¿o no? Probablemente, no sé, no lo tengo claro. Me voy a la chucha, bro. Lo que sí, con este tema, o sea, la gente de hecho, que está bastante bueno. La gente que conoce a Chris Cornell gracias al disco solista, con este tema y con respecto al anterior, puede darse cuenta de la versatilidad vocal que tiene el señor Chris Cornell. De que puede cantarte un tema triste y te puede cantar un tema que te llegue así como al alma. Como qué buena poderoso. Descripción se ha pegado usted. Hoy día está inspirado, parece. Es que me gustaba Chris Cornell. Y ¿sí? De hecho, tuve mi tiempo de luto de escuchar a Chris Cornell después de que falleció. Evité escuchar a Chris Cornell por el hecho de que siempre que muere alguien, como que todos empiezan a escucharlo y eso a mí como. Y usted que no quería ser mainstream. No quería llegar a eso, claro. A eso que es. Pero en realidad todos lo hacen, sí. No tiene ningún pecado escuchar a una persona que se murió, weón, y te llame la atención. A ver, sí. ¿Por qué el loco era tan importante? A ver, y ahí empezáis a recaudar información del loco, empezáis a escuchar más su música. Y al final hace lo que pasó con Van Gogh. Es que yo no quería que fuera mi razón para escuchar Chris Cornell, sino que recordara a Chris Cornell como un grande de la música que fue. Uh-huh. y darle también su tiempo un poco de descanso antes de volver a escucharlo comúnmente. ¿Cachai? ¿Vamos al siguiente? Perdón por romperle el momento, pero había que ir al siguiente. Esto es Audioslave. Gasoline. A ella le gusta la Gasoline. Este es del... Si mal no me equivoco, es del primer disco que sacó Audioslave. En el cual aparece el fueguito arriba y sí. Que era el homónimo. Que fue donde por primera vez donde se volvió a ver a un Chris Cornell como un poco más masivo con los Rage Against the Machine, como habíamos mencionado. Ajá. Y de hecho esta banda recaudó hartos seguidores también, weón. Sí, fue una apertura, digamos, al mercado masivo de que tuvo Cornell con los Rage Against the Machine. Por el mismo tema de que era una banda muy singlera. Sí, ¿cachai? Tenía muy buenos riffs, muy buenos jams en realidad. Y aparte la voz de Cornell, aquí era un poco más pop, se podría decir. Porque la voz de Cornell llevaba más toda la banda. Mientras tenía ahí una muy buena base hecha por gente que en realidad sabía hacer buenas bases, que eran los Rage. Y quizá ahí lo que pasa, yo creo, con Audioslave con respecto a digamos a sus raíces, que son Soundgarden por el lado de Chris Cornell y Rage Against the Machine por el lado de todos los músicos de fondo, es que Soundgarden, no quiero estereotipar, pero yo creo que así se ve desde afuera. Soundgarden es como una banda para el típico rockero cochino desordenado de los 90. Underground. Banda de los 90, eso era Soundgarden. Y tenía Chagin el sonido de los 90. Y Rage Against the Machine es como para el weón que anda reclamando por todo, así que nada le gusta, ¿cachai? Porque es una banda sistémica. Sí, antisistémica. O sea, me refiero a sistémica en el fondo, que su música y su. Va contra el sistema. Son en base. Son construidas alrededor de un sistema, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, como que Audioslave llega a juntar estos dos mundos, pero lo transforma en una propuesta totalmente distinta, que es como llegar a hacer música porque en realidad querís escuchar música. Y aparte, no con el mismo Chris Cornell le puso Audioslave a mí. Por lo mismo, o sea, como esclavo del audio, o sea, como esclavo del sonido, prácticamente. De este sonido que requería un tratamiento distinto para llegar a la gente. Sí. Pero, bueno, en realidad es una banda igual llamativa en esa época, que fue como el año 2000 más o menos, como que empezó. No. ¿No? 2003. No, perdón. 2001. Viste, me acerqué. Una época que todavía ahí ya estaba empezando ya la generación X, en donde empezaban como sonido así. 18 de octubre del año 2000 empezó esta banda, ¿no? Sí. No, ahí abandonó Rage Against the Machine, Zack de la Rocha. Ah, ya, Zack de la Rocha abandonó Rage Against the Machine en ese momento y después de un largo receso. El 19 de marzo del 2002. El 19 de marzo del 2002. Claro, y. Por si alguien no escucha al. Y Cornell con. Al enano ahí debutaron gritando. Debutaron en un Ozfest. Debutaron en un Ozfest. Mira. Buen escenario para un debut. Hoy podríamos hacer un capítulo de los Ozfest. No es mala idea. Para la próxima temporada. Oye, Tom Morello era muy gracias amigo. Gracias por el gatito rosa. Oiga, vámonos con el siguiente. Tom Morello era muy amigo de Chris Cornell. Sí. O sea, yo creo que ahí se armó de todo este proyecto. Entre ellos dos. ¿Qué pasó? No quedan. Bueno, esta canción la pusieron en el funeral, yo creo. No. Sí. Esta la pusieron en el funeral. Esto también. Ahí llegó el Michael. Así, ¡oh! ¡Para mi conejo! ¡Qué bonito! Pero Chris. Un aplauso para los Cornelitos. Claro, los Cornelitos sacaron de Cabezos. Y ahora nos vamos con una super banda que le. Puta, olvidé el nombre del tema. Lo siento. Le rindieron un homenaje a Chris Cornell. Fell on Black Days. En el cual están músicos de Stain, Seether. Y no alcancé a notar la otra banda, lo siento. Saint Asonia. En el cual aquí canta el vocal de Seether, si más no me equivoco. Y en batería está el baterista de Stain. Y bueno, entre guitarras y bajo ahí están entre Stain y Saint Asonia. Saint Asonia, perdón. Cosas que pasan, no están vivos. Y estamos sin aquí. Sin torpedos. A la memoria nomás. Sí, pues. Oye, lo interesante de este video es que está en 3D. O sea. Así es, está en VR. Está en VR. Te ponís los lentes y veía a todos los loquitos ahí tocándote el temita, pues. O sea, como que te parás en el medio y todos sí. Están rodeando. Sí. Y después te sacan la cresta. Sí. Terminan de tocar y. Y te agarran a combo, sí. Y de repente veis un cuchillo ahí pasando. Que venía a saber los ensayos. Epa, sí. Combos. Oiga, vámonos con este tema. Vámonos con el tema, preséntelo. Se me olvidó ¿cómo se llama? Fell on Black Days. Puta, tengo una memoria frágil. Con los músicos de Seether, Stain. Y. Saint Asonia, gracias. Mi memoria es frágil, weón. Aquí. En un podcast más. Lo que hace el THC. Deje al THC en paz. Feel on black days, I feel on. 'cause I feel wrong. Black days feel wrong. Black days. How would I know that this could be my fate? How would I know that this could be my fate? How would I know that this could be my fate? How would I know that this could be my fate? I shut him on the chair. Y ya estamos en el último bloque de la temporada. Oh, oh, ¿vio? Infinita le indica la hora. ¡Cállate, ahueonao! 22 horas. ¿Por qué le hace eso? 51 minutos. ¿Por qué le hace eso a Don Nico West? Siempre atacando a Nico, weón. No, claro. Todas las temporadas me ha atacado a mí. Y solo a mí. Sí. Se olvida de sus cortitos. Le tira audios ofensivos. Y después dice que uno no tiene chuchas, weón. Y ya el audio ofensivo, pues, weón. Cállate, weonado, weonado. ¡Cállese, hombre horrible! Ve puras cosas así, weón. ¡No! ¡No, puto, no! ¿Ve? ¿Vio? Ah. Oiga, último bloque. Y tengo un problema. Tengo que ensayar mañana. Bueno. Y no tengo baqueta, weón. ¿Y no tiene baqueta? No. Tengo que pegarme el último ensayo y no tengo baqueta, weón. Tengo que correr a encontrar. Ah, no, no tengo sala de ensayo. No tengo nada. No tengo ni baqueta ni sala de ensayo, weón. ¿Qué hago? Ni banda. No tengo banda, weón. Tengo que ensayar con nadie. Ya, lo primero que le diría yo es consígase una banda. Lo segundo que le diría yo es. Teníamos una banda. Usted me está diciendo que no tiene banda. Bueno, sí tengo banda, pero. Ya, bueno, ya. Necesito ensayar con esta banda y no tengo baqueta. Pero no es con mi banda. No. Es con otra banda. Sí. ¿Ve? Le sobran las bandas. Y no sí. tiene baqueta. No toda tengo la baqueta. Semana. ¿Qué hace con las baquetas? ¿Las regala? ¿Qué? Me las fumo. Es que son muy ricas. Y a usted le gusta ir variando de tienda, al parecer. Sí, sí, bueno. Obviamente. No quiero Crown Plaza, no quiero Casa Amarilla, que está ahí en el centro. Quiero encontrar algo diferente. Ya, pues. Si usted quiere encontrar algo diferente, cada semana, esté donde esté, tiene que ingresar a la Google Play Store y descargar la Band-Aid App. Porque gracias a su sistema de geolocalización, esto quiere decir que esté situado en el mapa, le va a decir la tienda que está más cerca de usted, la sala de ensayo que está más cerca de usted, todo esto y mucho más. Usted puede también acceder a la información de contacto pinchando cualquiera de estos locales para poder contactarse directamente con el dueño de la sala, con el dueño de la tienda y preguntarle: oye, necesito baqueta, oye, necesito ensayar a tal hora, tal día. Ahí está, directamente en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. O sea, en síntesis, Band-Aid encuentra tiendas de música y salas de ensayo. Biosistema GPS, maravilloso. Una gran aplicación, descárguela, ya saben, Play Store, Band-Aid. Y ya no ya estamos en el último bloque, pues. Sí, pues. Teníamos un tema de un tributo, pero en realidad cambiamos la onda. Preferimos dejarle un tema de Cornell. Pero usted había hecho un anuncio y me interesó bastante porque usted va a tocar Potitos. Así es. El día de mañana, a partir de las 21 horas, en Esperanza 320, si no me equivoco la dirección, ¿ya? Hay un micrófono abierto con entrada liberada. Esto va a estar conducido por Don Meloni. Don Meloni. Es como una mezcla entre Melón y Beloni. Meloni. Me imagino un Willy Sabor medio extraño ahí. Hay un micrófono abierto ahí en en vale. las cercanías de la, ¿ya? del metro Quinta Normal. Ya, ah, ya, ya. Cerca del metro Quinta Normal. Y Coming también. Y Coming, sí. Está como sí, al medio, como, al medio ahí. Sí. A las 21 horas hasta como las 24 horas más o menos va a estar. Hasta las 11 más o menos por hasta ahí. Hasta las 11, un poquito pasado las 11 quizás. Un buen panorama por si quiere ir a vacilar música, si quiere ir a ver a Domingo, pedirle un autógrafo. Sacarse una fotito, pedir invitación para un podcast más. Si quiere recomendar un programa. Si quiere sacarse una foto, pero yo me refería a sacarse una selfie. No sí, van a sacarse una foto conmigo. Porque probablemente no. Se puede sacar una selfie allá, pues. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis. En realidad le pagamos por sacarnos una foto con nosotros. Claro, yo le pago y si usted se saca una foto conmigo. Nosotros les pagamos a ustedes. ¡No! Los mandamos a la casa en Uber. Oiga, links. Eso va a ser gratis. Ah. Y solo el consumo. Es gratis, es solo gratis. Solo el consumo. No solo hay consumo. Entrada. Ah, mire qué bueno. Van a haber grandes exponentes ahí de la música electroacústica. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com/unpodcastmás y preguntar más detalles sobre este micrófono abierto. O también o sugerirnos temas para también la próxima temporada que ya se está preparando, cocinando. Dice Mora, buen trip. Saludos a ambos. Sigan Play. Seek and Play, capítulo anterior también, que sí, lo pueden encontrar en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Y en iTunes vamos a estar subiendo también todos los capítulos. Ya estamos casi al día con todos los capítulos en iTunes. Mire, qué para bueno. Para la gente que es un usuario de iPod, de iPhone, de iPad, puede escuchar nuestro capítulo. De iTodo. De iTodo. Así que ya sabe, estamos en iTunes, Mixcloud y puede sugerirnos ahí por ahí medio Facebook. En Facebook. También estamos en vivo a través de Facebook. También. ¿Estamos en Facebook ahora en vivo? Sí, pues. ¡Mire! ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, y ahora, ya que terminamos los links, no nos queda nada más y nada menos que despedir. Ya. El DJ se quedó dormido. Despedir. Se quedó haciendo tutito. Despedir. ¡Ah! Eso lo voy a tener que regular en la mezcla. Es que fue un golpe muy fuerte. Sí, fue un guatacón. Sí, un guatacazo. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte a Luchito Jara. Saludos a Luchito Jara, que se recupere pronto. Yo no le mando saludos. Para poder seguir riéndome de él. Sí. Bueno. Agradecemos mucho la compañía de ustedes. Agradecemos también a los invitados de esta temporada, que fueron hartos igual. Sí, vendrán más, eso espero. Agradecemos a todas las personas que siguen escuchándonos desde el principio, a personas que se han anclado por ahí de repente en temporadas un poco no tan pasadas como la tercera, o que se anclaron ahora. Y bueno, no nos queda nada más y nada menos que decir que les vamos a dejar con el señor Cornell y con el señor Eddie Vedder en Temple of the Dog, que es la última voz que nos queda del grunge, Eddie Vedder. Y nada más que decirles, lo esperamos para la próxima temporada, que va a volver como en septiembre más o menos. Todo renovado. Me van a sacar a mí, yo voy a estar muerto. Esperamos no un tributo. Va a estar War. Va a estar Wora, probablemente. Wora. Si no está Mora, va a estar a Wora. Sí. Así que, ya saben, esperamos que les haya gustado y manden sugerencias, manden algo, por lo menos. Sí, hemos recibido hasta sugerencias. Ya. Yeah. ¿Sí? Así que. Sí. Pero septiembre, octubre, por ahí yo creo que empezamos de la siguiente temporada. Y para que estén atentos a nuestro Facebook. Y ahí le damos con Tote. Saludamos. Con Tote Perreta. Con Tote. Saludamos a todos los invitados que tuvimos en esta gran temporada. Muchas gracias por haber venido. Vamos a Loli. A Sigan Play. Sí. A Don Francisco Cruzat. ¿A quién más tuvimos de invitados esta temporada? Tuvimos a Don Carlos, ¿no? No tuvimos. No tuvimos en la tercera. Solo fue Cruzat y Sigan Play. Bueno, subió harto. Largo que estuvo acá también. Tuvimos un gremlin por ahí que era largo y Javier también, que fueron gremlins. Y gremlins le decimos a los invitados, ¿no? Que no interactúan. No, lo estamos tomando de algún programa de radio de por ahí. Ya. Gracias por todo. Nos vemos. Esto es Temple of the Dog con la voz de Eddie Vedder y el señor Chris Cornell. Y el tema se llama... Se le olvidó. Hunger Strike. Hunger Strike. Hunger Strike. Hunger Strike. Que les habla fue Mora. Y quien está ahí en la otra voz es Don Nico West. Yo soy Nico West. Él es Nico West. A los sonidos está Don DJ Don Cabezos, el gran frente amplio patriótico. Y nos vemos en la próxima temporada. Esto fue un podcast más. Los quiero mucho. On the table and the mouths are choking.